got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Las brujas siempre han sido mujeres que se atrevieron a ser valerosas, agresivas, inteligentes, no conformistas, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionarias. La bruja vive y ríe en cada mujer. Ella es la parte libre de cada una de nosotras. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I've got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's gonna take it away. Kaixo arratsaldeon, aquí estamos una tarde más en Sorginen y Disea, en La Irola, 107.5 de la FM. Estamos en la cueva de Irala, ya sabéis dónde nos encontramos, aquí en este barrio. Y hoy, buenas tardes, señora de los gatos. Buenas tardes, arratsaldeon gustioi. Buenas tardes, semana pasada y otra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos aquí unas acompañantes que han venido con su Aurum a comentar un poco... No empecemos humillando, ¿eh? ...la jugada. Hoy vamos a, aparte de nuestro bloque de actualidad, así como de normal, pues vamos a hablar sobre el consentimiento sexual, afectivo, relacional, consentimiento renovado, como queramos llamarlo. Madre mía. Y bueno, haremos una pequeña intro y si acaso pues ya contamos un poco hoy nuestras opiniones acerca de todo esto. ¿Os parece? Además tendremos una colaboración especial de una persona que empezó aquí la andadura. Una pionera de Sorginen y Disea, que hacía un montón que no hablábamos con ella para hacer un programa en la distancia, ¿no? Pero bueno, pues vamos a tener el placer de tenerla aquí hoy contándonos unas palabritas. Y eso va a ser lo que tengamos hoy. Y que lo disfrutéis. Y que tendremos muchas voces nuevas y eso siempre está guay. Estrenando estudio aquí sin nombre. Hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura, a la locura. Se va a soltar la melena. Desde la clota, hay algo aquí, peña, que me lleva a la locura. Más que rendirte a estas puñas, el blanco se escapucha.

gertatutakoa zabaldu, adiegon eta bueno, autodefentsa. Eta jarraitzeko ikastaro bat daukago Basaurin, bai? Emakumentzako jabekuntza eskolaren ekintzen barnean artea eta feminismoa ikastaroa egiteko deialdia luzatzen dizuegu. Tailerra lantalde aktiboa eta parte hartzailea izango da. Eta hor, zenbait emakume artisten ibilbideak aztertuko dira. Baina ez banakotasun bezala, baizik eta aurretik zeuden gizarte errealitateen isla bezala. 70ko hamarkadaren hasieran kritikari eta historialari feministek egindako analisian sakonduko dugu. Non artearen historiaren euskarritzat hartzen diren suposamenduak zalantzan jartzen hasi diren. Feminismoa arteetan, gaur egungo mugimendu feministetatik sortu zen, egungo tendentzia artistikoekin harreman zuzena dutelarik. Non, Marianean, Basauriko emakumeen etxean, formatzailea Dora Salazar, noiz, 2013ko apirilaren 15etik ekainen 3ra, ordua 6:30etatik 8:30etara, eta matrikula 20 euro. Interesatuta bazaude, jar zaitez gurekin kontaktuan matrikula egiteko. Ta animatu zaitez. Ta bueno, nire ekarpena bukatzeko beste berri bat. Bilgune feministaren web orrian irakurritakoa. Espainiako osasun sailak bere web orritik lesbianen amatasunaren inguruko liburua kendu du. Ta bueno, erderaz dago berria. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad eliminó el pasado febrero de su página web el libro de Maternidad y Salud, Ciencia, Conciencia y Experiencia, bueno, ese era el título, y que era una publicación encargada y editada por el propio departamento que dirige Ana Mato, y que por primera vez en un documento institucional se incluyen testimonios de madres y padres que explican sus experiencias en el parto, algunos de ellos muy críticos, con la atención que se les da en los hospitales. Y la publicación también incluye un análisis sociológico de la evolución de la maternidad en el Estado español y en varias ocasiones se menciona la maternidad lesbiana o con pareja homosexual y donde se critica la influencia de la religión católica en la concepción de la maternidad. Entonces, bueno, una de las autoras, Ivone Olza, y diversas asociaciones relacionadas con la atención al parto y la maternidad, como El Parto es Nuestro, acusan al Ministerio de Censura. Y desde Sanidad pues niegan este hecho y aseguran que la desaparición del libro de la página web debe ser un motivo de agenda, aunque bueno, pues las personas implicadas aseguran que evidentemente es un caso de censura y que las explicaciones no tienen ninguna consistencia. Y bueno, pues lo bueno es que ahora que ha sucedido esto y que se sabe, pues el libro está teniendo una mayor difusión, que al final tampoco es necesario que esté colgado ahí, ¿no? Pero bueno, pues se ve. Y nada, pues aquí acabo yo, os dejo con Ruperta, que nos hace otro par de convocatorias. Bueno, pues yo conmigo nos vamos a ir hasta Guernica. Aquí estamos. Vale, porque en Guernica, gracias a Usolán, se va a hacer una especie de encuentro para llevar a cabo una economía alternativa a la que tenemos. Y el espacio va a ser Astra, en Guernica, el 13 y el 14 de abril. Y dice algo así la convocatoria, como ¿economía o loconomía? ¿Cuántas actividades absurdas y destructivas por los indicadores económicos? ¿Cómo influye todo eso en nuestra salud, nuestra alegría, amor, armonía? ¿Qué es un trabajo con sentido? ¿Qué es vivir bien? ¿Cómo podemos vivir sin dinero? ¿Cómo poder vivir sin miedo? ¿Puede el trabajo y la vida habitar en compartimentos estancos? ¿Cómo influye en todo esto las estructuras, las leyes, los bancos, la gente, la sombra? ¿A quién sirve de verdad el sistema monetario? ¿Cómo funciona? ¿Cómo influyen las industrias armamentísticas, farmacéuticas, químicas, por ejemplo? ¿Son los estados independientes soberanos? ¿Cuál es la historia de este cuento tan triste? ¿Cómo podemos escribir nuestras propias historias? ¿Qué alternativas tenemos ahora y aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos y con quién? Entonces, en base a todo esto, pues he decidido profundizar en estos temas el 13 y el 14 de abril en Astra. El funcionamiento de esto pues es que la gente vaya, proponga sus propuestas, así redundantemente, y bueno, pues una vez ahí pues irán saliendo cosas, se puede trabajar en base a textos, vídeos que se puedan enviar, y bueno, y tampoco mucho más. Luego, a ver, esto sería el día 13 de 9:30 a 6:00 y el 14 de 9:30 a 4:00 de abril. Si hay propuestas para la agenda, estaría bien que se fuese desde el principio. Y luego, pues, sentirse libre de salir o entrar cuando se quiera del evento, según tus pulsos. Y bueno, esto es en Astra. Y en el caso de que tengáis peques y que digáis, ay, no puedo ir, no sé qué, pues no hay problema. Se comunica, porque va a haber también como talleres alternativos, paralelos, mientras que está ocurriendo esto, para atender a los chiquis. ¿Y qué más? Pues habrá comida organizada para Usolán en el propio lugar. Y el sitio es, no sé si conocéis Astra, pero es un espacio inmenso, amplio. Y bueno, pues para dormir y así también no habría ningún problema. Luego, para inscripción y para más información, el email, que es posascundea@gmail.com, y el teléfono, que es 653-713-984. Y estos cuentos, podría contar más, pero bueno, ya con esta información que os he dado, creo que ya, si queréis, vais vosotras y buscáis. Y nos vamos hasta Madrid, en el CSO La Fábrica Resiste. Hay unas jornadas feministas el 5 y el 6 de abril, este fin de semana. El viernes a las 5 de la tarde habrá videoforum, a las 8 de la tarde teatro, La Mujer Rota. ¿Rola? Sola. Y a las 9:30 habrá cena vegana. Y luego al día siguiente hay taller a la 1:30. Taller de... A ver, espera. Reconstrucción del amor romántico. Ahí está. Se ve peor desde lejos. Se ve mejor, quiero decir. Vale, pues tú lees lo pequeñito. Vale. A las 2:30 hay comida vegana. A las 7 taller de... Micromachismos y feminismos de sol. A las 7 hay mesa redonda. Machismo en los movimientos sociales. Y a las 8:30 conciertos. Mira que bien os comprendemos. Lua, ¿no? Lua cantautora. Lua cantautora. Y bueno, y eso, os dejamos que totalmente gratis y para que si estáis por Madrid y si pasáis por ahí, pues adelante. Pues nada, hasta aquí llega nuestra parte de actualidad de hoy. Mira qué besito que me he ganado. Para que lo digáis bien. ¡Mua! Os lo mandamos a todas. Y nada, nos vemos después de la canción con nuestro super tema de hoy y nuestra colaboración de Escalivada. Motivation that's hanging up this entire nation. Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hoes. Twisted children taking legs off of frogs. Old dumb rednecks out there rolling low. Tired old ladies at home kissing dogs. I hate that kind of love. He's got his war. You and me, we don't know what the war is for. Nobody gives us rhyme or reason. And if you have one doubt, they call that treason. Unreal values and A ver, Escalivada, ¿nos escuchas? Hola, buenas. Kaixo, guapa. Arracha León. Kaixo. Arracha León. Un saludo muy grande aquí a todas las oyentes de la Irola, de Soy y Leisea, que sé que son fieles cada semana, ¿no? Y guay, encantado. Vosotras, compis, Sorguiñac, ¿cuánto tiempo? Ya, tía, joder. Qué gusto. Un invierno estar aquí muy largo, ahí cada uno, bueno, cada una en sus cuevas, ¿no? Muy bien. Pero bueno, ya despertamos. Ahora que viene la primavera escalivada, ya podrías hacerte una visita, ¿no? Ay, la primavera. Sí, pues sí, ya me valdría, ¿eh? Ya me valdría. Bueno, alguna va a caer, no os preocupéis. Vale. Escalivada no olvida. Esperaremos pues No va a ser un problema, ya os lo digo. Y nada, un placer que me lo veáis, que aquí en Barcelona pues también hay cosillas y también pues quizá no de forma radiofónica, pero bueno, a otra escala también nos estamos moviendo. Ahora pues con la compañera, la Bruja Catalana, estamos montando un cabaret y tal, y vamos a darle concretamente el día 25 de mayo va a ser un cabaret feminista, en el cual pues se van a leer textos, se van a hacer pequeñas representaciones, etcétera, y se va a bailar, como no. Y después, el 14 de abril estamos organizando, o sea, antes, para dentro de nada, 2 semanas, estamos organizando un pequeño pase en el cual pues vamos... Uy, a ver. De un fanzine de Casilda Rodríguez. Escalivada, no te muevas porque se te va. La cobertura. ¿Lo escucha? Sí, sí, pero se ha ido un momentillo. No te muevas. Ah, vale. Pues eso, que vamos a leer cositas de pues, que ha escrito Casilda o que ha comentado Casilda en charlas y después vamos a estar pues, haciendo pases. A ver. Escalivada, ¿nos escuchas? Bueno, parece que se nos ha perdido. Nos están pinchando. Nos están pinchando el teléfono. Mira, aquí se oye comunicando, así que os ponemos una canción y intentamos contactar con ella otra vez. Oye, oye, lo están volviendo a decir. No sé qué, de los encapuchados, de los violentos, antisistema. Los violentos, ¿pero qué me estás contando? Es que me sube la cabeza y me cabreo. Siento mucho, perdona que te lo diga así, perdona, pero es que, joder, ya. Perdona que sonría, aunque hoy no esté contento. El luto voló en el viento y hoy me da por ser violenta. Como bate de béisbol contra cara para ver cómo revienta. Estoy violenta, como un ojo llorando sin consuelo, así violento. Como un ojo sangrando al encontrarse sin quererlo. Con una bala de goma, mismo lugar y momento. Estoy violenta, como imagen de guerras bien sangrientas en la prensa. Mezcladas entre risas con fútbol, cámara lenta. Estoy violenta, como lucha obrera de los 70. Como lucha de un presente que a toda prisa se nos presenta. Estoy violenta y con ahínco estoy violenta. Como vómito de niña atormentada al rozar los 65. Estoy violenta y sin vergüenza, qué violencia. Psiquiatras destrozan vidas, a esto se le llama ciencia. Estoy violenta, qué indecencia, estoy violenta. Kilos de dinamita rulan por mi estómago. Quiero quemarlo todo, mas no encuentro el modo. No sé si se va a entender esta respuesta, pero estás puesta. Violento su sistema, eso es violencia. Kilos de dinamita rulan por mi estómago. Quiero cambiarlo todo y he encontrado un método. Ensayar herramientas que son nuestras, autodefensa. Si payos es violencia, hoy me convierto en violenta. Violenta. Violenta. Violenta. Para llegar a mañana no te quitas las legañas. Engañas, ojos que enseñan lo peor de tus medallas. Tú inyectas nuestras migrañas y publicas que me ensaño. Si te araño, yo me cago en tu calaña. Quiero hacer una lasaña con la sangre de los tuyos. Tus vallas en nuestras calles no nos callan, no sirven para barricarlas. Son señales que señalan al enemigo en su casa, bien tranquilo y protegido. Y yo quiero decirle y digo que no estoy muerta. No, y no acepto su castigo. Que no lo acepto. Ni de coña, vamos, ni de coña. ¿Quiénes son los violentos aquí? A ver, ¿qué me estás contando, tío? Are we gonna get killed? I said, hey, yeah. Bueno, pues visto lo visto, que va a ser un poco difícil contactar con la gente de Barna, pues vamos a darle nosotras el consentimiento. Ay, espera, que está sonando el teléfono. Lo llaman. Voy a coger un segundillo. ¿Sí? Esto es un cachondeo. A ver. I said, hey, yeah, hey. Bueno, segundo intento fallido, así que volvemos al consentimiento. La tecnología mola. Volvemos al consentimiento. Y así, como primera pregunta a nuestras invitadas. Bueno, deciros a Escalivada, te llamamos ahora cuando acabemos esta parte. No vamos a pasar de ti, solo vamos a dar un poco de espacio a tu cobertura. Vale, ponte en un sitio donde haya cobertura y ya conectamos. Escalivada, te queremos. Te queremos mucho. Bueno, que voy, ¿eh? Con las preguntas. Corazones. Voy con la pregunta, sí, a la cueva. A ver qué dice. ¿Qué es el consentimiento? ¿A quién se lo preguntas tú? A la cueva, a quien me quiera responder. Pues, a ver. Se han cerrado los micrófonos y todo. Igual hacemos un poco de introducción primero, más que empezar así tan a cañón, ¿no? Explícamelo tú, ¿qué es el consentimiento? Que a mí no me ha quedado claro. Clavando tu pupila en mi pupila azul. Pues yo como tengo chuleta. Bueno, pues para mí el consentimiento es prestar atención a otra persona. ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Está bien. Es un comienzo, para ir, ¿no?, empezando. Es un comienzo. A ver, el consentimiento viene a ser pues una situación en la que se debe de tener un acuerdo común. No presuponer ningún tipo de actitud, porque tenemos un montón de cosas aprendidas y creemos que todo funciona como funciona y a lo mejor no nos gusta cómo funciona. Y bueno, pues no solamente preguntar previamente, sino que todo esto se vaya haciendo durante la relación, durante el encuentro, durante lo que sea. ¿Y qué ocurre con el consentimiento? Con el consentimiento, pues, como no siempre se sabe seguro, incluso para una misma, si la situación a la que nos estamos enfrentando es una situación cómoda o no solo una situación sexual, sino también afectiva o relacional en general. Y por lo tanto, lo suyo es comprobar, pues como he comentado antes, constantemente lo que es el consentimiento. A mí me parece interesante, sobre todo en el caso de las mujeres, que tenemos interiorizado una sexualidad subcastrante debido a la represión de la sexualidad y que hemos sufrido durante milenios. Entonces, la confusión que nos supone las relaciones en el ámbito de lo íntimo, pues es un poco así como bastante habitual. Y bueno, pues que nosotras mismas en muchas ocasiones no tenemos claro si estamos o no estamos cómodas en las situaciones que vivimos. Y una cosa en la que yo creo que sería súper interesante trabajar sería, pues, para conseguir identificar, o sea, qué podemos hacer para conseguir identificar lo que nos está pidiendo el cuerpo, ¿no? Lo que es conectar con nuestro deseo. Aparte de eso, que me parece que es un trabajazo, volvemos al primer nivel, que sería, pues, el tema de la comunicación indispensable en todo tipo de relaciones. Las relaciones, sobre todo las relaciones sexuales, se entienden como algo que ocurren espontáneamente y sin verbalización alguna. Sin una comunicación, digamos, explícita, tanto previa como durante el encuentro, la relación sexual, o afectiva, o relacional, o emocional. Y bueno, la comunicación verbal en estos casos está vista como algo desagradable, algo no erótico y algo que rompe la magia del encuentro. Y eso lo tenemos tan interiorizado que no nos damos cuenta de que la no comunicación es prácticamente una de las claves de la agresión a nosotras mismas. En este caso no estamos hablando de agresiones míticas que nos llegan de los medios de comunicación masivos, míticos los puntos negros, los violadores ajenos que nos salen de callejón, nos atacan, bla, bla, sino de agresiones pues mucho más cotidianas que vivimos en el entorno de la sexualidad con compañeros, con amigos o amigas, en definitiva dentro de nuestras relaciones de confianza. Lo vemos siempre en términos heterosexuales, este tipo de agresiones, pues debido no solo a lo que nos mandan los medios de comunicación, sino también a las relaciones de poder que existen entre los sexos, ¿no? El privilegio masculino y demás. Pero no podemos olvidarnos que en todas las relaciones existen unas relaciones de autoridad y que en el ámbito sexual, debido al tabú y a lo difuso que hemos aprendido de la sexualidad, pues está, se nos presenta como bastante pues difuso. Y se vuelven pues mucho más turbias este tipo de relaciones. Por lo tanto, este tipo de agresiones de sobrepasar los límites, pues suceden también en relaciones no heterosexuales monogámicas, o sea, en las relaciones no heterosexuales ni no monogámicas, ni, o sea, fuera de las relaciones no normativas también ocurre todo esto. Y bueno, pues a raíz de esta es mi introducción al consentimiento. Y ahora pues sí que si os apetece, os voy a preguntar, voy a hacer un trabajo misma con el consentimiento. No sé si os apetece hablar sobre este tema y preguntaros qué es lo que significa para vosotras el consentimiento. Dale. ¿Os parece bien? Vale, pues entonces, ¿habéis hablado alguna vez de consentimiento vosotras con vuestras parejas, amigos, vuestro entorno? Yo más bien con el entorno, creo que ha sido más bien como en grupos de tías, ¿no? Que nos hemos empezado a preocupar con este tema y empezar como a politizar las relaciones sexuales, pero la verdad es que lo veo un tema que, bueno, que es como mucha, no voy a decir teoría, ¿no? Pero bueno, como que todas sabemos muy bien, llega ese momento en que has hablado muchas veces de ello y luego te encuentras, ¿no? A ti misma, como siempre, a veces, ¿no? En plan... En el momento que... Sí. Igual no tengo tan aprendida la teoría, ¿no? O sí que la tengo aprendida, pero a la hora de efectos prácticos es como... Claro. Cojeamos un montón. Y con la pareja sexual, ¿no? Pues no recuerdo haberlo hablado. Claro, también hablar cuando te encuentras en situaciones que te generan dudas, ¿no? Y o no saber poner límites y así. Entonces siempre están ahí las colegas y hablas de eso, ¿no? Y también, aparte de la teoría que ya está ahí, piensas y generas teoría a partir de tus movidas. ¿Os ha pasado a vosotras el hecho de llegar al momento, un momento confuso en el que ni tú misma tienes claro si lo que está pasando o lo que sabes que va a pasar, te apetece o no te apetece? Claro, yo creo que, yo por lo menos lo que vivo es que el consentimiento, creo que de las cosas más complicadas que tiene es lo que, la autoagresión, ¿no? Me parece que es como lo primordial, o sea, que entonces eso ya para mí rebasa heterosexualidad, no heterosexualidad, monogamia, da igual, ¿sabes? En plan de estás hablando de algo contigo misma. Entonces eso lo puedes seguir reproduciendo en todas las relaciones emocionales o afectivas o sexuales que tengas, porque al fin y al cabo es como, bueno, creo que no el curro de conocerte a ti misma y de como quitarte mucha mierda a lo mejor que llevas mucho tiempo haciendo o plantearte si quieres hacer eso o no. Creo que hasta que eso no ocurre, pues, bueno, no sé si alguna vez llega a ocurrir del todo, realmente, ¿no? Entonces, para mí, realmente eso, que es como el temazo. Ya, porque hemos hablado un montón de veces de que, pues, lo primordial es como la comunicación. Gracias. Que lo primordial es la comunicación en este tipo de encuentros difusos. Pero... Claro, ¿cómo vamos a tener en cuenta, o sea, cómo vamos a comunicar algo de lo que nosotras mismas dudamos? O sea, a lo mejor tendríamos que llegar a un nivel 2, que es el decir, vale, qué es lo que yo quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo que me gusta o no, que igual eso es también cuestión de experimentar y de sufrir autoagresiones. O también el tema de que la duda no es un sí. Aunque no sea un no, yo creo que la duda tiene que tender más al no que al sí, ¿no? Y que... No sé, sobre todo cuando nos toca estar en la parte de quien recibe una duda de la otra persona, pues igual es pensar que eso no es un sí, ¿no? Estar en esa mentalidad. Ya, también estamos como poco habituadas a crear a lo mejor espacios de confianza, ¿no? En plan, más allá de una confianza que se supone o en plan de, bueno, estamos en bolas, hemos llegado hasta este punto, ya todo vale, ¿no? En plan de, bueno, pues a lo mejor... para lo que has dicho, tiene que ver un poco eso, que yo lo veo depende del contexto, ¿no? En plan de, no sé, si, joder, si estás confiando en que la otra persona, no sé, por el rollo de experimentar, ¿no? Ante la duda, no sé, si estás cómoda con la otra persona, quizás puedes, no sé, tirarte a la piscina, ¿no? O lo que sea, o en plan, bueno, pero Pero es que depende mucho. Creo que lo que has dicho más bien se ve en relaciones de no confianza, ¿no? En la que realmente, bueno, estás donde estás, has llegado hasta ese punto, pero no sé. Pero es nada más allá. Pero igual tampoco preguntamos, ¿no? En plan, preguntar a la otra persona. ¿Tienes dificultades a la hora de verbalizar cuando te sientes insegura o inseguro? Creo que igual sería un punto importante, ¿no? El poder, pues eso, que la otra persona se aclare o no se aclare y que te lo pueda comunicar. Porque si estamos diciendo que lo primordial es la comunicación, pues igual deberíamos empezar un poquito más desde abajo. Porque está claro que tenemos todos súper interés. O sea, la teoría no la sabemos de puta madre, pero luego a la hora de la verdad... Nos quedamos un poco así. Os voy a lanzar otra pregunta. Así... Qué miedo. A lo loco. Vamos a ver. ¿Suponéis que si alguien muestra cariño, probablemente esté interesado en vosotras sexualmente? No. No, pero con trabajo también, ¿no? Porque al final es tema de códigos y de que muchas veces tienes que deconstruirte tú o que hacer un poco análisis de esto no tiene por qué significar, porque yo que sé, también depende. Evidentemente con tus amigas y amigos pues muestras cariño y no tiene por qué significar nada, pero con una persona desconocida, pues como no es todo el tema de entablar contacto sexual va por códigos, pues estás un poco así, de atenta, ¿no? Y es complicado. Vamos, por retorcer un poco el... Por sacar, claro, un poco de hilo a lo que quiere decir la pregunta, ¿no? Que eso, que muchas veces damos por hecho cuando no está explicitado el que un gesto, en este caso cariñoso, pues implique más cosas, ¿no? Y, no sé, yo también creo que si tuviésemos aquí un pene, pues igual, o sea, alguien que hablase, alguien con pene, que pudiese hablar, a lo mejor su... pues podría... Bueno, tenemos un pene volador dibujado, pero este no habla. Entonces, alguien con pene que nos diese su opinión, a lo mejor cambiaría, porque yo sí conozco casos de algunos señores con pene. ¿Conoces a ese tipo de gente? Sí. Vámonos. Pues que sí que es verdad que cuando empiezan una relación con una persona, en este caso heterosexual, y cuando se nota que esa relación está pasando más al cariño, más a lo afectivo, más a lo íntimo, pues sí que se genera un tic en su cabeza que le da pie a interpretar otro tipo de cosas. Lo que decías tú, señora de los gatos, de los códigos y demás. Y también es súper cultural. Si vives con colegas, si tu manera de relacionarte así en tu entorno cercano con la gente que conoces así más o menos de cerca es física y cariñosa y tal, no tienes por qué imaginar que cada vez que alguien, ¿no?, que le cae simpática y que hay buen rollo, dices, ay, seguramente, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo ahora he estado por Francia en un festival con mucha peña y tal, y tenía una colega que es de Varna que me decía, estoy preocupada porque me ha pasado dos o tres veces esta noche que he estado con gente que me he encontrado que hacía mucho tiempo que no veía y que me las quiero un montón y con quien estoy súper a gusto y que les he hecho gestos de cariño, así de un abrazo súper fuerte o besos así en la mejilla, pero como tres besos seguidos así de ¡ay, de qué guapa que eres, de abuela, total! Y que la reacción de las otras había sido o apartarse de, bueno, no te flipes, o de seguirle el rollo de, ¿qué, me estás buscando?, ¿no? Y era como, qué pesadilla, o sea, no, os estoy mostrando mi cariño porque os quiero un montón. Y claro, pues choque cultural total, ¿no? Pues igual ellas, en su manera de relacionarse con sus colegas o con la gente que les cae bien y quieren un montón, pues no se dan súper mimos así, ¿no? Claro. Y estaba súper rayada mi colega. Claro, ¿hasta qué punto...? ¿Hasta qué punto a cada...? Bueno, claro. ¿Quieres que te dé tres besos de abuela? Es que me cae súper bien. Me apetece darte un abrazo, eso de quedarnos a vivir, pero igual a ti te molesta, lo interpretas con otra. Claro. Son códigos siempre, ¿no? Y incluso dentro de una misma cultura, por así decirlo, una misma ciudad, hay personas con las que tienes esos códigos y personas con las que no, a pesar de que tengas un nivel de relación parecido, ¿no? Entonces, al final, pues es, no sé, ser un poco intuitiva con eso también, ¿no? Y buscar un poco, no sé, la comodidad de la otra persona con la situación y así, aunque evidentemente hay casos como el que has contado que chocas ahí, ¿no? Y que hay malos entendidos. Claro. Sí. Y que además te colocan en un lugar en el que te genera muchas dudas, ¿no? Aparte de preocuparte de jo, no puedo expresar, ¿no? Mi tal cariño. Tal y como yo soy, ¿no? Tal y como yo soy. Luego es, ¿estaré sobrepasando los límites de estas personas? ¿No? Y bueno, también es un buen punto de partida para uh-huh. trabajarse cosillas. Pues sí, ¿creéis que el sexo es un juego? ¿Cómo? Ah, sí, vaya, de sopetón. El sexo, sin más. ¿Sí es un juego? Sí. Sí. ¿Lo veis como un juego? ¿O lo veis como algo más íntimo o más que hay que trabajarse o algo espontáneo que sale así como que ya están las reglas hechas? Juego en el sentido de con sus reglas, ¿sabes? Como el parchís, bueno, que te comes una, no sé bueno, qué. Bueno, bueno. Bueno. Pero a ver, juego también es juego, puede ser muchas cosas sin reglas también, ¿no? Y te puedes inventar las reglas. Puedes ir haciéndolas. A ver, creo que tal y como está ahí en plan establishment sexual, sí, ¿no? Hay unas reglas, hay unas pautas súper marcadas y esto es así y empieza así y termina así, entre medias tal, yo qué sé. Pero sí. No sé, que también juego, sí, que también es como inventarte tu, ¿no? Tu propio juego, yo qué sé. A mí me pasa una pregunta muy ambigua, creo que no voy a contestar. Pues vaya, pues os hago otra. Venga. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, vosotros estáis con vuestra pareja y vosotros tenéis ganas de mambo, pero vuestra pareja no quiere. Y ya no quiere un día, sino que no quiere otro. No quiere, no sé, como que se empieza a descafeinar un poco la relación sexual dentro de esa relación afectiva. ¿Cómo lo recibimos todo eso? ¿Cómo lo sentimos? Y tú sigues queriendo mambo. Sí. Todo el rato. Claro, pero tú además... como cada vez más. Has estado en muchos tales de mujeres, pues te has trabajado un momento, el rollo del consentimiento, entonces tú le preguntas y no quiere, entonces tú... te apartas, no pasa nada, todo sigue maravilloso. Se vuelve a repetir otra vez lo mismo, es todo maravilloso porque tú le has preguntado, no quieres, bla, bla, bla. ¿Cómo se recibe eso? Bueno. Complicado. Yo hablo así. Venga. Fatal. Sinceramente, fatal. Porque al final es un... como que el hecho de no sentirte deseada, claro, por esa persona, al final a ti te genera una inseguridad brutal. Entonces, igual no debería, bajo mi punto de vista, no debería quedarse únicamente en el rollo del consentimiento en la relación sexual, sino ir más allá y pasar a la relación afectiva y seguir comunicando y transmitiéndonos el por qué está ocurriendo, porque se puede dar. O sea, tampoco el sexo es la panacea ni es la clave de todas las relaciones, sino... es un elemento más de nuestras vidas. Pero sí que es cierto que cuando ocurre este tipo de cosas, ¿no? De negativas, pues sí que duelen. Te escuecen un poco. Entonces, yo creo que lo suyo sería pues seguir hablando y ver, ir más allá y qué es lo que está ocurriendo. Claro. O sea, si una relación está empezando a cambiar, ¿no? Explicitar qué es exactamente. Bueno, no sé, que ahí es posible que se creen ahí como pues eso de. Como unos roles, ¿no? En plan de... no sé, la persona puede que le afecte a la autoestima, la otra persona, no sé, eso, si no acaba de decir exactamente qué es lo que pasa, dónde está llevando esa relación, no sé, lo veo un poco más de una relación cambiando, ¿no? Y yéndose de un sitio a otro y no sé. ¿Y si es así espontáneo? ¿De un día no? ¿Y tú tienes una gana de mambo tremendas? Bueno, pues te las comes con patatas o te vas a la habitación de al lado. Lo compartes, no importa que lo comparta. Claro. Contigo. Bueno, pero si no quiere. No, pues yo qué sé. Claro, es donde. Dale, dale. Que ahí es donde entraría el tema como del chantaje emocional, ¿no? Yo creo que está muy... O sea, como que se suele hacer mucho de, ¿no? A recurrir a ya no me quieres, o es que no sé qué, o es que mira cómo me hacen sentir, ¿no? O sea, eso sería como muy dado a que la persona reaccionara, ¿no? Chantajeando para conseguir lo que quiere, ¿no? Entonces... Y si decides, por ejemplo, vale, pues no quieres, no quieres. Pues yo me lo hago sola, pero no te importa que me lo haga aquí contigo. Eso de... De hacérmelo sola contigo, se podría también ver como chantaje. Pues puede que sí, puede que no. Pero es que depende de cómo lo plantees, ¿no? O sea, es distinto. No, bueno, pues me lo hago sola. ¿Te importa que me lo haga aquí? Toma. O, vale, ¿no? O como una propuesta. Por eso sí que. Decía antes, o sea, yo sí que lo veo como un juego, pero con lo pues con lo guapo que tienen los juegos, ¿no? Que están ahí para eso, para reírte, para disfrutar. Y bueno, no te apetece porque yo qué sé, porque te da palo, estás cansada, quieres tirarte ahí y no, y como una propuesta más, pues es otra manera de tener sexo de otra manera en la que igual a ti te da palo, pues te da palo y te lo respeto tranquilamente. ¿Te apetece que me haga una paja aquí? y ¿no? Igual tú disfrutas con tu palo y te lees un libro. ¿No? Pero es una situación un poco así, ¿no? O sea, claro, pero si es una situación que incita y si está bien comunicada. Es que si no, a veces, claro, está el límite entre... Claro, entonces no jugamos con el riesgo tampoco, ¿no? Yo también tengo que saber que me puede decir, ay no, qué palo. O sea, no. Bueno, vale. Bueno, pues nada, ¿no? Pero también poder salirnos del cuadrado ese de follar es... Ya, es esto, es esto. Tal, los preliminares, la penetración. ¿Acaso? ¿Y qué tal te lo has pasado? Sí, y dormir. ¿Y qué papel creéis que juegan los celos en todo esto? ¿En el consentimiento? Uh-huh. Sí, en este, por ejemplo, en esta situación. Ah, en la que acabas de... Por ejemplo. Ah, de que entre la cosa de hay otra persona, tal. Pues eso es lo de la inseguridad, ¿no? Y la autoestima, o sea, bueno, que yo creo que es un mecanismo... Que eso, como no te has trabajado, ¿no? Este tipo de cosas, pues directamente acudes a es que hay otra persona, ¿no? Es que ya no me quieres. Sí. Que pasas del no me quieres a es que quieres a otra, ¿no? Entonces, sí, pues seguramente. Claro, y el interpretar el no de las personas, ¿no? En vez de decir es un no y ya está, tenemos que buscar las razones o incluso pedírselas a la persona, ¿no? Y eso pues también es de alguna manera sobrepasar ese primer no. Ya, es que en verdad es muy complicado, ¿eh? Porque hablamos de consentimiento ahí y en nuestros encuentros entre nosotras como que lo tenemos bastante claro de dónde empieza, dónde acaba, pero en verdad a la hora de la verdad... Aquí hay como unos agujeros abiertos de la hostia, ¿no? Yo creo que aquí te puede salir, no sé, como todo el dolor del mundo o todo, ¿no? O sea, que en realidad, no sé, yo lo veo muy agujero negro muchas veces. Totalmente. ¿Os sentís cómodas vosotras con vuestra sexualidad? Esa pregunta... Ambigua again. Ambigua again. Depende del día. Depende de la hora. Depende del desayuno. Así, en general. Bueno. No o sea, sé. Sabiendo que... Bueno, dale, perdón. Ah, perdón. Bueno, es que cómoda no sé si es la palabra en el sentido que yo mi sexualidad la vivo como, no sé, continuos choques y cambios y no sé, en plan, nunca la he sentido como algo estático y eso crea mucha incomodidad, ¿no? Realmente, o sea, no es un lugar cómodo en el que esté asentada y que, no sé, es como siempre se abren preguntas y siempre hay nuevos, no sé, es súper... Súper cambiante y entonces, no sé, en ese sentido cómoda no es, pero bueno, yo creo que a medida de esto también te vas empoderando y bueno, y te estás sintiendo un poco más identificada, ¿no? Con ella, en plan de no hay un muro ahí que te separa de eso, ¿no? De lo que siente tu cuerpo o de lo que piensa tu cabeza cuando tu cuerpo siente y eso yo creo que a la vez por contraposición al caos que se te puede crear, pues bueno, en cierta parte sí que ayuda. Yo creo que me siento cada vez más, de poco a poco, cada vez más cómoda. Pero claro, siempre hay cosas ahí, ¿no? Por la vivencia del cuerpo, claro, se te mueven muchas cosas porque te estás relacionando con gente de manera íntima y distinta de cómo te relacionas con, pues yo qué sé, con la gente con la que solo hablas o haces coñas o, ¿no? Y de alguna manera estás compartiendo cosas tuyas que, pues que igual se te hacen remover movidas, ¿no? Remover movidas. Las movidas removidas. Y eso no es un lugar cómodo, claro. Pero bueno, es ese como ese terreno en el que todo el rato estás haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? Sí, yo creo. Yo me autopregunto a mí. Y no sé lo que dices tú, en plan de que cuanto más avanzo, más experiencia, más me lo trabajo, más politizo el ámbito sexual, pues mucho más cómoda realmente. Porque yo, pues todo ese trabajo que estoy haciendo fuera de las relaciones sexuales afectivas, pues las estoy metiendo en esas relaciones. Uh-huh. Poco a poco, o sea, al final te vas encontrando mucho más cómoda contigo, con tu cuerpo, con todo eso, aunque todavía pues queda un montón de trabajo que hacer. Uh-huh. Pero sí. Bueno. Y así, como última pregunta. No sé cuál elegir. Ay, qué nervios. Haces una ruleta. Porque hay muchas preguntas, ¿no? Sí, hay un montón. Y yo había seleccionado algunas, pero voy a leer directamente una bastante larga, que viene a ser un poco algo parecido a lo que se preguntaba antes. ¿Cómo reaccionas si alguien se incomoda con lo que tú estás haciendo o si no quiere hacer algo? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te sientes culpable? ¿Termina la otra persona teniendo que cuidarte y asegurarte? ¿O eres capaz de tomar un paso hacia atrás, de echar un paso hacia atrás y escuchar y oír y apoyar a otra persona y tomar responsabilidad de tus acciones? A ver, claro, es que cuando dices eso, la respuesta correcta la sabemos todas. Claro, realmente estas preguntas son preguntas para autotrabajarse, claro, a sí mismo, no para publicarlas aquí para en la radio. Luego vamos a dar el DNI. Luego tenemos que, claro, nuestros números de teléfono para que nos llamen. Podéis decir la respuesta correcta si queréis. Es que se me ha olvidado la respuesta correcta. Yo me he quedado con lo de culpable, me he quedado con la maza de sentencia. Sí, creo que, no sé, que también, que es la otra parte de trabajarte el consentimiento, ¿no? Bueno, pues no flagelarte también cuando la cagas. Bueno, la cagas. Cuando, no sé, cuando algo no está yendo súper perfecto y todo bien, ¿no? En plan de te encuentras con una situación que ves el inicio de un conflicto que puede ser guay, ¿no? Que pueda ayudar a que os entendáis mucho más las dos personas, pero bueno, que siempre está esa pizca de joder, porque no lo puedo hacer todo perfecto, ¿no? Claro. Claro, y el automachaque, ¿no? De golpe es como, ¿en serio? ¿Yo? ¿Yo? Pero sí. ¿Tú? Pero pues yo mucho, claro, tiempo. Claro. A mí nunca me había pasado. Nunca me había pasado. Lo que pasa es que es el automachaque, pero sí que creo que hay también es una, ¿no? Dentro de ese automachaque está el respeto hacia la otra persona, que no tiene que por qué soportar tu automachaque. Uh-huh. O sea, tú te sientes culpable y toda la movida y te automachacas después y reflexionas y haces tu curro después. La otra persona no tiene por qué comerse tu curro, ¿no? Pues iba a decir algo, pero se me ha ido la olla porque estoy escribiendo en el chat. Ah, muy bonito. Por otro lado, también, o sea, a mí me pasa, me cuesta que encontrarme situaciones como esta, porque está el otro lado del consentimiento, que es la inseguridad como súper gigantesca, así que nos pesa encima, ¿no? Que a veces puedes pasarte de la raya o no llegar a la raya. porque no eres capaz de comunicar, ¿no? Dentro del consentimiento tienes primero que preguntar para que haya una respuesta, pero si no llegas ni ahí porque qué palo, y si se siente incómoda, no quisiera invadir un espacio, qué tal, tal. Y, ¿no? Como cuando tienes como excesiva inseguridad respecto a esta movida, también es como... Es un ejercicio currarse eso, y no sé si... No sé cómo se hace tampoco. Ya, a mí, o sea, un poco lo que planteábamos en un principio, ¿no? O sea, que lo primero igual es saber qué es lo que queremos y a partir de ahí igual ya poder comunicarlo. Pero si no somos capaces de comunicarlo porque la inseguridad nos está matando, es muy, muy complicado todo. Pues tenemos que ir acabando ya, chicas. Que, bueno, ha sido... ¡Ay, me miráis todas de repente! Que, bueno, que ha sido un placer teneros aquí y charlar sobre estos temas, que es como para seguir y para que cada una... Ahora seguimos. Ahora seguimos y para que cada una en su casa, con sus amigas, amigos o lo que sea, lo dé vueltas, ¿no? Y que parece que es una cosa muy simple, pero eso, con estas preguntas y otras muchas que nos podemos hacer, pues te das cuenta de que se le puede sacar un montón de miga, ¿no? Así que nada, por lo demás, deciros que no hemos podido recontactar con Escalivada, que la cobertura por ahí por las Cataluñas, no sé, debe estar en crisis absoluta. Así que nada, pues a ver si para el próximo programa o para un programa venidero tenemos un contacto ahí más extenso. Y por lo demás, nada. Yo os quiero dar mil gracias por haberos expuesto así todos, ¿sí? Irolitos y iralitas y bueno, toda la gente que nos está escuchando. De verdad que, o sea, no había pensado en que realmente estás... O sea, yo a veces hago las cosas sin pensar y no había pensado que estas preguntas igual podían ser un poco... Ahora nos invitarás a algo, no te ahora preocupes. Sí, ahora la arreglamos, espera, que nos la arreglamos. Y eso, y gracias por venir y esas cosas. Gracias a vosotras. Cuando queráis. Por vuestro programa. Very welcome. Pues nada, lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Y vale, a pasarlo bien, a disfrutar. Un besito, Escalivada. Un besito. Escalivada, vamos a Lisboa. Ya lo ha dicho. Venga, agur. Agur.